Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 382, grabado el lunes 13 de agosto del 2002. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Chico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brayton Man. Buenas, buenas. Tenemos al Sensei. Hola, hijos. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Hey, Julio, ¿no está? Julio no está, está en... ¿México? México. Por cierto. México. Yes. No quiso avisarle a la Mara dónde iba. No, y se llevó a la masita, mira, el hijo de pistola. Qué malo este Julio. Si ahí nos dejó solo un DVD. No, pero no se dio cuenta que la que llevó es la de Inflat. Ah, sí. No, pero que esa es la buena, esta está medio... Esta es la pinchada. La robaron Pacho esta. Esta es la desinflada, la que nos dejó. Ay... Yo no me apunto para inflar a esta. Esa válvula la tiene en un lugar que parece otra cosa. Es. Parece chero de behavior. Suerte que no es hombre, porque fíjate dónde tendría la válvula. Señoras y señores. En la oreja. En este día tan especial. Tenemos a nuestro productor ejecutivo Miguel Díaz Hidalgo, que nos ha recortado el presupuesto drásticamente. Sí, por andar hablando bien. Por andar hablando babosada. No, pero yo sé que él lo hizo porque la próxima semana va a donar $10. Pero él había dado doble. No, pero el doble que dio semana pasada fue para la semana que se saltó. Sí, para la semana que se saltó. Lo que pasa es que a nosotros le quitamos el... Sí, le quitamos el... El efecto. Pero como lo vamos a regresar, hoy va a donar $10. Sí, sí. Bueno, no, si dona $10, se lo regresamos. Y hay que negociar ahí. Señoras y señores, vengan, que los extorsionen o Kikos, eso es fabuloso. Gracias a la masita de Behavior por estar ahí. ¿Dónde está el deporte? Y nosotros. O sea, en Londres. En Londres. No, ya no. No, ya se acabó. El deporte se fue de Londres. Uy, sí, bu. Mira, y cada... Así es como se desinfla, ¿eh? ¿Cada cuánto anuncian? O sea, ¿con qué anticipación anuncian? ¿A dónde va a ser el ¿A siguiente? ¿A dónde van a ser las siguientes Olimpiadas? Con 4 años, porque hoy ya saben que va a ser en Río. No, yo sé, pero yo estaba viendo episodio del Doctor Who, que es con la Rose, es segunda temporada, y ya salía a London 2012, en el 2006. Sí, sí. Yo creo sí, es que hace una sola... O sea, ya se tiene. Hace una sola onda así de que se están dando duro así con otras ciudades para ver cuál... O sea, cuál va a ser. Ya se sabe con más anticipación. Entonces, no fue que ellos le pegaron al... No, entonces ya cuando es la clausura de los Olímpicos, ya saben, pues, o sea, porque tienen que armar su show. Pues sí, pero... No, pero diciendo que va o sea, la clausura otra. Del... Inclusive antes, porque creo que necesitan... Son más de 6 años los que necesitan para preparar el venue. Ahí sí. Todos los... Porque yo cuando lo vi ese episodio de ayer, yo... ¡Ey! London 2012. ¿Será que le pegaron o ya lo sabían? Ya. Alright, señores. ¡Ay, juele! ¡Mira! Tenemos nuevo productor ejecutivo. A este sí ponerle el efecto. ¿Ya dijeron cuándo es el primer episodio? No, todavía no. ¿De qué? Pero los especiales esos están buenos. Ah, de Doctor Who. Uh-huh. Yes. Bueno, pues sí. Señoras y señores, tenemos un productor ejecutivo este episodio. ¿Otro productor ejecutivo? Otro productor ejecutivo. ¿Quién? Que salió así de la nada y es... Nishido. Oh. Ahí está, mira, qué bárbaro. Sé que también ya hoy sí le bancó este al otro porque la donación fue más 200, sustanciosa. $200. Sí, sí. Ya nos alcanza para el Xbox. Así que buenísimo, Nishido. Muchísimas gracias por ser nuestro productor ejecutivo principal. Materialista, este materialista. Nos va a cobrar todas las donaciones que hizo. Todas las producciones ejecutivas. No es reembolsable. No ha fallado ni una semana el otro. No. Ya no me acuerdo cómo se llama, pero que no ha fallado. Miguel Díaz Hidalgo. Sí, yo me acordaba, sí. Sí, claro. Así que Miguel Díaz Hidalgo y Nishido son los dos productores ejecutivos del fabuloso equipo de productores ejecutivos que nos han permitido que nosotros les brindemos este show para ustedes, señoras y señores. Bárbaro. Vamos a empezar este episodio con unas cuantas noticias. A la noticia triste primero, tal vez. Yo creo que sí, para hacerle tributo. Muy triste. Sí, hombre, Joe Kubert se ha muerto. Murió ayer, domingo. Y este como la da la noticia. Puta, sí. Se ha muerto. No, hey, mala onda. O sea, fíjate que este es uno de esos artistas que no es como que creó a Batman o algo así, pero trabajó en todos. O sea, todo lo que podía haber trabajado un artista, él lo dibujó. Uh-huh. Y no solo eso, sino que... Puta, y él permitió a los que nos están dibujando todos los cómics vergones ahorita. Está viendo entre los artistas, está Rick Beige, que dibujó Swamp Thing. ¿Cómo son los que se graduaron de la escuela de él? Graduado de la escuela de él. Que él puso la escuela Joe Kubert para artes, nada que puta más. De ahí se graduaron los hijos, que también son instructores. Me espero. El negocio familiar, sí. Y de ahí, ¿quién está? Está Rax Morales, está Tom Bissette. ¿Y esa academia será como que, yo quiero aprender a comer, si me voy a meter ahí? ¿O será, sí que tenés que pasar por high school primero? Sí, tenés que pasar. Mira, es una escuela técnica, entonces me imagino que pasa. O sea, sí hay que te piden high school, ¿verdad? Por lo menos. Ajá. Pero supuestamente en 3 años salís y estás dibujando, pero 6 días a la semana... 12 horas al día, algo así. O sea, supuestamente súper intensivo. Sí, estaba leyendo... O sea, no es que trabajas y a la par estás llevando... No, o sea, ni mierda. O sea, si no podés dejar una clase del currículum. O sea, decir, no puedo tomar esta clase. No, y si aplazas una clase, aplazas el año. ¡Fuck! ¡Wow! O sea, que si no puedes, digamos así yo, que no puedo... trato de hacer un cuadrado y me sale redondo. Hace círculo, me vale triangular. No es que voy a aprender ahí a dibujar desde cero. O sea, tenés que ya tener algunas nociones y te dibuja el coche Batman. No sé qué tan mierda tenés que ser para puta, poder entrar. Pues. Yo te he puesto que la primera clase me la va a pisar. Y vos con el lápiz así, no, tengo 5 años de estar estudiando. Primer año. Mira, no sé, yo pasé 2 años estudiando gráficas. Fíjate que no sé realmente. No sé qué tanto tenés que dibujar antes de aprender a dibujar en esa escuela. Pero sí, supuestamente es súper intensivo. Así que, ni modo, se le va a extrañar a este señor. Se mantuvo activo hasta casi... Ojalá que la escuela siga, que no ahora con la falta de... No, sí, me imagino que los hijos van a tomar el negocio. Y lo van a hacer prostíbulo. No, lo van a hacer como el video que puse de Lego. Que cada vez iba... No lo vi. Iba creciendo. Ah, no, véanlo, está bien chivo. Bueno, ¿vos tenés uno? Bueno, también ahí nos pasaron la noticia de que... Y sinceramente yo no sabía que se viene el 50 aniversario del Doctor Who. Nice. ¿Verdad que...? Va a tener un especial. Hay bastantes rumores. Para empezar, se va a hacer una película. No sé si me imagino que directa a televisión, ¿verdad? No creo que sea película de cine. Lo que me queda en duda a mí, si esta realmente va a ser película o va a ser un especial como los que han estado pasando ahora estas 2 últimas semanas. Me gusta la idea de que sea como una película realmente con actores actuando como fue que nació la serie. Así no como, es la historia del personaje, sino que cómo hicieron la serie. Cómo hicieron la serie, según pero lo que dan pero, a entender. Pero, o sea, no es como que gran drama, así que... No sé. ¿Qué vamos a hacer? Habrá que ver la película. Hay que hacer una serie. Ay, ¿cómo la ponemos? Doctor... No se me ocurre el nombre. Doctor Wang. ¿Who? Ding Dong Who. El doctor. Entonces, y además de eso, sí, obviamente se está esperando... Y hay muchas especulaciones de qué va a pasar en el episodio en el que se cumplen los 50 años. Uh-huh. Hay muchas rumores como que van Santo desde Man. Que van a haber muchos invitados especiales, ojalá que ese sea verdad. El que sí, ojalá que no sea verdad, es el que dicen que en ese episodio va a ser el último de Matt Smith. Ah, no, ya dijo que no, que va a estar hasta el 2014. Ya tiene el contrato firmado y todo. Por lo menos hasta una octava temporada, dice. Y otra cosa que estaba leyendo después que estaba viendo todos los enlaces que hay adentro de esa noticia, no sabía yo también que Eccleston dijo que él nunca más quería ser nada más. Ah, sí, se fue así medio... O sea, como que da la impresión de que se fue... Como bravo. Algo enojadito. Pero sí, por lo menos lo el más fuerte está de que sí va a salir Tom Baker en ese episodio. Ese es Bill Rumor. Ajá, todos esos son rumores. Yo sí esperaría que saliera Day the Tenant. Fíjate que... Me llegaría a ver un episodio con Tenant y... Supuestamente sí. O sea, el no ha querido confirmar, pero eso de que no ha querido confirmar de una forma bien, demasiado enfática. O sea, como que no puedo decir nada. Es que te imaginas... No puedo asegurar y ¿te imaginas un episodio de Tom Baker? Matt Smith, los dos. Matt Smith, Tom Baker... Cualquiera de los otros demás, pero para mí, Matt Smith y Tenet, ¡pum! Sí, o sería interesante. Sí. Y de repente, Eccleston, se rompen los dos. Los putas sí, a ver qué tal sale. Eccleston no creo. No, está muy ocupado siendo el malo de Thor. Yeah. También, esa no la hemos comentado acá, es... La de que le ofrecieron a Ben Affleck ser director de tiempo, ya que está eso en... Ah, que está. ¿Quién es esa? Cuando busco los cosplay, Yoko. cada dos fotos que encuentro, una es alguien haciendo un cosplay de esa chava. Sorry por la introducción para los que están viendo. Pero ¿de qué serie es? Este es de Gurren Lagann. Yoko de Gurren Lagann. Okay. Lo bonito de ella es el traje. Sí, porque la serie es una mierda. Dale. Vale. Pues entonces, Ben Affleck le ofrecieron el... ¿Se lo ofrecieron dirigir? Realmente? Yo dije... Supuestamente fue a pláticas y todo y a ver qué onda. ¿Pero nunca ha dirigido nada? Sí, claro que sí. él dirigió un par de películas. Él dirigió The Town. Jiggly. No. The Town. ¿Te acuerdas que lo fuimos a ver? Que él es un asaltabancos. Sí, la vimos. Sí, no, pues sí, pero puta, qué buena esa, referencia. Dame una buena que la haya dirigido. ¿The Town? No. Y una que se llama Gone Baby Gone. No me la puedo. Pero, o sea, las películas que él ha dirigido realmente han sido como de... Como dramones, ¿no? Ah, como dramas, así un poco más tranquilas. No así de efectos especiales. No, yo siento que... De acción. O sea, con ese historial que me acabas de dar, una película como esta que... La están diseñando para que... Full efecto especial. Para que le dé, se le ponga a la par o le dé verga a los Avengers. Puta, no vas a poner un director que... Bueno, la Mara cita a... ¿Cómo se llama? El de Iron Man. John Favreau. Que antes de Iron Man, ¿qué había dirigido él? La Sazura, o como se llama, la continuación de Jumanji. Pues sí, va, pero ponele. ¿Y cuál era la otra? Ni me acuerdo, puta. Tampoco, o sea, creo yo que la Marvel le hubiera dicho... Va, mira, John Favreau, no, imagínate que en la realidad alterna en que él no dirigió las Iron Manes. Ajá. Va, entonces ahora vos dirigí Avengers. No sé, no es como, yo siento que la decisión que ellos tomaron de irse con un director como ¿cómo se llama? El de los Avengers. Puta, me fue el nombre. Que si ya es alguien para un producto como Joss Whedon, que sí tiene ya experiencia en ese género, pues. Sí. O sea, otra cosa es que le hubieran dicho a Affleck, va, mira, dirigí vos Aquaman. Y ahí te fogueas. Está por ahí. Pues, es que, sí, fíjate que esa no sería una mala táctica. Pues, sí. Que lo empiecen por alguien, por algún héroe que... No quiero repetir Aquaman, pero no sería una mala opción. Cuando dijeron que Cyborg, va, que dirige la película de Cyborg. Que Jon Favreau iba a dirigir Iron Man 1, no me acuerdo la reacción que tuvimos, pero... No creo que hayamos saltado de la emoción. Ajá, te dio miedo. Saltó. Ahora, después de Iron Man 1 y Iron Man 2, si te hubieran dicho, él va a dirigir Avengers. ¡Ay, puta, qué vergón! Está bien, hizo un buen trabajo en las otras. Pero ahí se probó realmente. Por eso es lo que... Igual, que consiguieran a Kenneth Branagh, que es un director de que las películas que había dirigido antes eran Hamlet, ondas así más... o sea, de época o así dramones también, y lo pusieron a hacer Thor y le fue súper bien, pues, o sea, hizo un buen papel. Pero también ahí depende de la productora, que en este caso es Marvel, el apoyo que le haga al director y sí, la DC. La DC como que no le dan entrada al es estudio Marvel. O sea, no como que le cierran la puerta a los que hacen los cómics. Es que no le han encontrado la fórmula todavía. Tiene, o sea, que despedir a todas. Con Batman le... En Batman le pegaron. No, es que Batman solo le dijeron a Nolan, vaya, vas a hacerla. Y no le dan ni mierda, déjeme. Deme el pisto y vengo yo dentro de 3 años con la película de hecho. Eso creo que les dijo. Pero... Ostras, porque... Demos el beneficio de la duda a Superman porque no le hemos visto la nueva, ¿verdad? Así es que le salga bien, ojalá. Sí, bueno, la cosa es que parece que dijo que no, que se rozó. Ya antes él había dicho de que él quería dirigir películas en las que pudiera actuar. Ajá. Entonces, tal vez, o le daban el papel de Superman o no. La verga. Es que Ben Affleck... ¿Como qué artista, como qué superhéroe lo podría ver? Deja a Daredevil, porque no Booster lo hizo. Gold. Hey, Booster Gold, no está mal, tenés razón. Ni uno. Pues sí. Uno que se muera rápido. Sensei, ¿no tienes noticias? No. Ah, bueno. La noticia es que dijimos lo del Mars Rover, la nueva. Sí. Que llegó el Mars Rover, tranquilamente. Sí, semana pasada. Estábamos celebrando. Todos a peja aquí. Bueno, ahí está. Nada más, nuestro jefecito se despide porque tiene que irse, dice nuestro amigo Nishido. ¿Cuándo vamos a ir temprano? Vamos a acabar rápido esta mierda. Y nos vamos a hartar, man. Ahí todavía está abierto el McDonald's. Pero sí dijo que quería pedirte a ti, Brito, que subieras las imágenes de las heroínas Marvel que te mandó por chivo, Twitter. Ah, chivo. Así que ahí está. Así que buenísimo, Nishido. Pueden seguir a Nishido. Vamos a poner en el blog. @ Nishido-san. Muy buenas imágenes, así es que ahí se bajo, una excelente cuenta de Twitter que todo el mundo debe seguir. Sí. Así que buenísimo, gracias entonces a nuestro amigo Nishido y jefecito por estar aquí con nosotros. Pero eran unas ilustraciones. Uh-huh. Ya, pero no eran conectadas. Sí, me acuerdo. Sí, está como incógnito. O sea, a ver si de veras trabajan cuando no estoy. Mira, de repente sale quit y después el nuevo entró es Nishido. Odishin. Odixin. Not Nishido. Nishido. Nishido. Not Nishido. Test one. Prueba uno. All right. Continuamos, señoras y señores, con este fabuloso episodio. Fabulosísimo. Este es un episodio de estos barbarísimos. Con lo que ustedes han estado esperando. Episodiazo. Es un episodiazo, pero de esos que... Es el tata de los episodios. Verga de episodios. Solo el 16, pues. Este episodio es la verga, la mera verga de los tomates. En salsa. Señoras y señores, con el... Y lo dice así distinto, fíjate. Sí, sí, porque es de especial. Porque no está Julio para protestar. Que y porque ya se va el jefe también. Ah, sí. Voy. Uy. Voy a la puerta, se va el jefe. ¡Yo, jefe! No es el sensei que fuese el pupú. No, el jefe entró el room service. Y vamos a ir. Está en Las Vegas el jefe, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a ir de repente. La cash. Bueno, pues sí, Box Office. Pues a sí, ver. Box Office. La número 5, Total Recall. ¡Puta 5! El Total Recall. El Total Recall. ¿Cómo? Total Recall. Esta es la versión 2012, para que no se confundan. A pesar que son idénticas. No. En esta nos sale Chucho Negro. El Chucho Negro nos sale Toro Ricol. Ya vamos a hablar de eso, pero ahí dejemos. Ahí pone un pin, ahí va pin. Ya vamos a hablar de todo eso. Esta en su segunda semana tuvo una caída catastrófica de 70% de ingresos. Hizo 8 millones, ya lleva 44 los 125. Y en noticias no relacionadas, en Blockbuster, la película más rentada ha sido Total Recall, la original, porque se dieron cuenta que es la misma mierda. Sí, la misma cosa. Y en Marte. La número 4, Hope Springs. Esto no sé de qué puta está. Hope Springs. Ajá. No es de un tornillo que pierde. No, un resort. No, que estás esperando resort, que no se quiebre, así. Cabal, sí. Ding, ding, ding. Ey, por cierto, ya que dijiste Hope. Ajá. Ey, que estamos viendo las Olimpiadas, que estamos todavía con el espíritu. deportista, estaba viendo la final de fútbol. Con la cara de la bicha, ¿qué? La final de fútbol femenino. Ah, que ganó... Estados Unidos. Sí, sí, sí. Pero ¿viste cómo se llama la portera? Que le ganó la a Japón. ¿Viste cómo se llama la portera? No. Me llega el nombre. No vi ni un deporte. Me llega el nombre de la bicha. Hope Solo. ¿Hope Solo? Solo. O sea, que el papá es apellido Solo. Puta. Se llamará Han. No sé, pero el nombre de la bicha, Hope Solo. Yo, ¿habrá hecho el Kessel Run? El papá se llamaba Hans. Hans. Era alemán. Hans. Mira, aquí estoy viendo Hope Springs. Es una película con Meryl Streep y Tommy Lee Jones. Déjala. Después de quedo mejor con la idea que yo tenía. Sí, está mejor esa idea. Mira, o sea, 2 horas de ver un resorte, espero que no se quiebre. Ni siquiera está mejor que eso. Clasifica como chick flick, o sea, es a saber qué es. Es un flick. Puti, está en 4. ¿What? La Meryl Streep, ¿no? ¡No! Esa imagen mental. Burn it with fire. Le dio verga todo el rico. Puta. Y son 14 millones. Puta. Solo la mitad es en los sueldos de los artistas. Pero bueno. La número 3 que al final bancaron es Dark Knight Rises. Son 18 millones. Ya lleva 389 millones en los Estados Unidos. Está bonito. La número 2 es The Campaign, o La Campaña. Esta es con Will Ferrell, creo, y el Zach Braffarodoloma, que son candidatos de una... Zach Galifianakis. Que son candidatos políticos. Galifianakis. Ese es el de The Hangover, el barbudo. Es muy comediante, hace buen stand-up. No, sí, pero como artista... Hace el mismo papel siempre. O sea, esa... Como que dijeron, o sea, igual que Will Ferrell. Hagamos esto, igual hagamos que Ferrell, esto, que hagamos esta película, imagino, con estos dos para que Brito más. Porque solo hace falta el último puta que me cae mal. Seth Rogen y ya estuvo. Ya sería la peor película. Y la número 1 es The Bourne Legacy. Esta hizo 38 millones. Este es con Hawkeye, el nuevo Bourne. The Bourne to be Wild. ¿Es supuestamente el mismo personaje o? No, es otro. Es que supuestamente es una historia que va paralela a las de Matt Damon. Ajá. O sea, que te hace referencia. Ah, sí, Jason Bourne está dando verga por allá. ¿Y este es el hermano, entonces? No, este es parte del mismo programa de crear un asesino perfecto. De los Bourne. Que hizo a Jason Bourne. Ya. Mira, ahí la historia original de Jason Bourne. O sea, no la original de los libros, no la original de las películas. Man, yo sé que es diferente, pero no sé en este sentido. Es bien parecido a Total Recall. En las películas, o sea, el hecho de que es más parecido a Weapon X. Tengo otra, o sea, yo soy un asesino, pero me voy a hacer pasar por este otro personaje y por algún motivo me quedo trabado en esta otra personalidad. Y entonces ahora yo no sé si soy bueno o soy malo. Sí, algo sí se parece. Sí. Bueno, ok. Bueno, esos son las cinco películas más taquilleras. ¿Y cuánto hizo Bourne? 2 días. Esa hizo 38 millones. De 125 costó. Puta, 38 millones el primero. Fácil la recupera, creo. No es mucho. Primer fin de... Mira. O sea, para ese presupuesto tal vez no. Sí, pero lo que pasa es que estamos acostumbrados ya a oír cifras como las de Dark Knight. Uh-huh. Son cifras de primeras semanas que asustan. Son impresionantes. Ya. Yeah. All right, señoras y señores, continuamos entonces con un mini review de Total Recall. Pues Total. Le hace honor al nombre porque nos acordamos bastante de la primera. El Vengador del Futuro. Mira, yo me dormí la mitad de la película, pero aún así siento que la vi. Yo cabecié. Yo siento que la vi toda. Porque... Cada vez que me despertaba, o sea, yo realmente no fue por la movie porque era bien emocionante. Las partes que yo me despertaba eran balaceras y acción y todo. Es que precisamente eso es lo que... Puta, no te podés quejar, hablemos de lo positivo primero. Ajá. No te podés quejar del colirio que tiene la película por las chicas. La Kate Beckinsale y Jessica Biel. Matándose duro las dos. No, eso, mis respetos. La película no para de acción, o sea... No tiene un momento esta es la parte aburrida de la película, voy a aprovechar de ir a comprar una gaseosa. Ajá. No, puta, la película no te suelta. Y aún así es aburrida. No, porque es demasiado el ritmo. No, demasiado es que ponele, monótona chido, una escena de acción. Bueno, por cierto, spoiler. O sea, spoilers. Espérense. Solo bájale al... Quítate los audífonos. Ahí está. Entonces... Cierra la puerta. ¡Ah! Son escenas de acción, buena acción, pero ya sabes en qué van a terminar. Ah, bueno, es que ese es el problema, eso es lo otro que iba a decir. Que cada vez que me despertaba, que, repito, no fue la película, sino que era yo que estaba ya bien cansado de la jornada laboral. Pero eso sí, me despertaba y, esa es la escena en donde él se está dejando un mensaje, él ve un mensaje que él se dejó a sí mismo, donde sí, tus recuerdos son bla, bla, bla. Ah, ok. Equivalente a la original de Schwarzenegger. Después me dormía, me despertaba otra vez. Ah, aquí es donde se junta con el líder de la resistencia, que bla, bla, bla. Ok, macho. Me dormía, me volví a despertar. Ah, aquí es cuando los traiciona y resulta que ese era un plan para que supuestamente él se había perdido la memoria, pero era parte de todo, o sea, parte del... Ah, okay. O sea, había un equivalente a todo, pues no era como que vos dijeras, esta escena es totalmente original y nueva. Ah, esta es la parte en que alguien lo trata de convencer que todavía está soñando. También. Es todo. Y fíjate que yo siento, y lo que más cólera me dio, es que sí le quisieron cambiar cosas. Ajá. Porque, por ejemplo, no, la escena en la que él, bueno, gran cambio, hoy no es en Marte, es en la Tierra. Okay. Va. Cuando él llega... ¡Me lo spoileas! Cuando él llega y que en la original va disfrazado de vieja. Ajá. Vos ves una vieja toda fea. Al principio vos ves una vieja, puta, que como que ya se murió y con el animatronics la máquina de vieja. Y decís, puta, esta es. Pero y en la extra te habían dicho que no iba disfrazado de vieja. Que era un viejito que estaba atrás. Y entonces, cabal, o sea, como que... Yo creo, o sea, se les vio la intención que ellos quisieron hacer que la Mara pensara que la vieja era, pero... Como que diciendo... Pero al final no tenía nada que ver, o sea... Como que diciendo, los vamos a... ¿Cómo decir? Vamos a engañar, así. Ajá. Pero, puta, ¿y para qué hacen la misma película otra vez? Pues sí, o sea, entonces, dije... Tal vez yo todavía ahí tenía la esperanza, hoy no es la vieja, ese es también en el otro... yo estaba esperando cuando le están haciendo creer que él todavía sigue soñando... Que la gota de sudor y fue algo diferente. No fue una lágrima. Nada, fue una lágrima y fue la bicha, no fue el bicho. Ajá. Entonces, puta, le han cambiado mierditas. Ojalá que entonces el punchline se lo cambien. Ni mierda. Entonces, eso lo mató para mí. Pero es que el otro no tenía mutantes saliéndole del estómago. No, sí, no. Como no era en Marte. Sí, cabrón, no había mutantes. Y la de las tres chichas que salió era porque era el distrito, así, el distrito rojo de esa ciudad donde todo se vale. Entonces se había implantado otra chicha. Pues sí. Algo así. Pero ahí, hasta ahí fue su aparición. No hubo nada más. Así es que, para mí, te lo digo yo, sí, para mí es una buena película para alquilar y ver una buena película de acción. Ajá. Pero como película en mientras sí, sea otra mierda, porque puedes voltear a ver en cualquier punto y... Ahora, no sé realmente qué va a pensar una persona que no ha visto la original. Yo creo que sí le va a gustar. Y va a pensar que es una muy buena película. Sí. Pero si ya viste la original, que creo que es el 89% de todo el planeta Tierra... en Uganda, en Malasia. Puta, la película... Tribus perdidas del Amazonas. No sé, pues... Schwarzenegger. todos los indígenas. No sé, pues, o sea, sí, no, le hizo falta muy demasiado. Así que, ¿cuánto le pones? No sería justo, porque solo vi como la mitad. Mira, yo solo le voy a dar 0.5 por cada una de las masitas. Entonces, uno. Run for your life. ¡Ey! ¿Diferente? Sí, fue distinto. ¡Ey! No, eso porque se fue el jefe. Sí, no sé. Yo le diría 3, tal vez. Fíjate. ¡Puta! Everything's under control, situation normal. Ahí estoy calificando el original. Es que ponele, yo le subiría mucho más por la historia. Pero la historia fue lo que me molestó a mí porque... Es la misma mierda. La misma mierda. O sea, imagínate que ahora hubieran hecho la nueva película de Spider-Man. Ajá, que hubiera sido la misma mierda. Y que hubiera sido contra el... el Duende Verde, la misma historia y todo. Puta, igual que hubieras tenido. En cambio aquí por lo menos bah, le hicieron al Spider-Man cambios en la historia, pero al final el despide era completamente diferente. Era otro. Entonces, eso es para mí hacer un remake, agarrar la misma historia, no, es pero... Es un reboot. Este es remake. Bueno, sí, pues, pero... Pero podían ellos haber agarrado el concepto y haber... O sea, que le hubieran cambiado al final, cabrón, el final... O basarse más en el libro. Sensei. Estará vivo. Creo que estaba en mute, para, en mute de las orejas, para no... Por los bueno, spoilers. Sí, o sea, es que yo no he leído el libro en que se basó, que es... ¿cómo que se llama? We Can Remember It For You Wholesale, o algo así. Para ver qué pasa en ese libro, como que tal vez se hubieran podido enfocar en eso. Más pues. En eso. O sea, sí, porque tenían, o sea, buen presupuesto. Tenían buen casting. Mirad, para recuperar el pisto. Tenían buen casting. Buen casting. Tenían buenos efectos especiales. Y es que tenían todo. Sí, sí, sí. Y lo único que hubieran hecho es... Pues, mira, a cualquier escritor le hubieran dicho, puta, mira, cámbiale algo para esta mierda. Un par de mierdas para que... Me han llamado a Chalaman para que... Para que haga así el twist ending, güey, así. O a... Surprise. O a Moffat, hubiera llamado. Ah, sí, sí, sí. Pero bueno. Bueno. Ahí está. Ahí está. All right. Bueno, entonces continuamos, señoras y señores. Hay que avisarle al sensei ahí para darle un mensajito. Que ya puede regresar porque es hora, señoras y señores. Es hora. ¿De qué? De un... ¡Lucha! Es un versus de los comiquicos, señoras y señores. Teníamos rato de no hacer uno de estos. En este... Sí, me acordaba de la cancioncita. ¡Ya que buena! ¡El guapachoso! Así es. Era buena serie. Buena serie. Serie de Flea. Vamos a... En esta ocasión tenemos aquí en esta esquina... A la Black Widow. Sí, aquí la tengo. Ahí la tienes tú. La Black Widow. Scarlettita Johanssoncito. Bueno, le voy a echarse que se levante un ratito. Vale. Sí, tenemos también a la Gatúbela. Yeah, aquí le estoy sobando la panza. La nueva película. Uy, se me fue la mano. Ups. Se va a luñar. ¿Cómo se llama esta vieja? Esa es la panza. Anne Hathaway. Anne Hathaway. Tengo abultado la panza. A ver, señoras y señores, Future Lower Pack. ¿Cómo va a ser esta onda? A ver, no, que se ven verga, se ven riata, pues. Sí, ¿quién gana? Así, ¡el público! Así tijereando. Sí. O sea, y esa... La que están dando esa riata es Lodo, vea. Sí, sí, sí, claro. Y la que pierda se quita el trajito. Ah, sí, sí. No, mira, y la que gana también va. Mira, es que realmente las dos se les vio bien parejas en términos de dar reata así a bordas de secuaces. Uh-huh. Uh-huh. Se le y eso que supuestamente la Black Widow, ella es más espía que... Es más espía. Se le da puntos a la Black Widow por haberle aguantado a Hulk. Juela, de veras. Porque bueno, un momento que ella se le tuvo que por lo menos huir a Hulk. Ajá. No, y también fíjate que son bien parejas en el sentido de que son bien astutas ambas. Uh-huh. Son survivors, esa es la pila E, que son sobrevividoras. ¿Eso es palabra? ¿Sobrevivientes? No, pero no tanto, es que no son sobrevivientes. Es que sino que... Sobrevividoras es porque van trapea. Son vividoras, pero arriba. Pero van sobre los vividores. Sí, sí. Something like that. Anyways, son... Esta bicha sobrevive en cualquier babosa, básicamente. No tienen ninguna de las dos tiene poderes especiales. No. Y bueno, ver, equipo, yo equipo, la veo y me hipnotizan, ¿no? No sé si eso cuenta con sí, poderes. Más cuando empiezas aquí, King High. Bueno, la Black Widow tiene su como taser que anda en las. Sí, pero no es un poder, es un arma. Es su equipo. Y la otra tiene los tacones altos, esos con ¿cómo se llama? Cierto, con cuchilla en el tacón. Uh-huh. Mira, que yo siento que en eso gana la Black Widow. Pero lo que yo siento es que ponele, la Black Widow vos la viste en Iron Man 2, dándole verga como a 40 hijos de puta, ella solita. Ajá, y después alienígenas. Ajá. Con armas largas. Y a esta, va, en el momento en el que le está dando reata a bastante gente, Batman le tiene que llegar a ayudar. Sí, sí, sí. Ajá, entonces, fíjate que solo por esas dos escenas que yo las estoy comparando en la mente, yo ahí me voy por la Black Widow. Sí, realmente sí. No, y le toca más rudo pues a la Black Widow, porque ahí sí le toca contra Mara con superpoderes, pues. Mara sobrehumana. Y les aguanta. Ah, claro que tiene a Thor y a Iron Man y toda la Mara haciéndole backup. Así. Y todos queriendo quedar bien con ella. Ajá, sí, no que hay que quedar. Te voy a salvar, mamita. Ah, uy, barato. No, yo te ayudo. Yo te detengo. Ya te ibas a caer, por eso. ¿Qué paloma soy? ¿Viste cómo lo doy verga? Hasta Hulk. Mirar pantalones rotos. Ya se me van a romper de ahí. ¡Oh, ra! ¡Hue puta! Todo hacerse grande. Pero ahorita tener frío. Cabal, entonces. Y sí, te digo. Nos mandaron ahí por Twitter una foto de ah, sí, fotomontaje de ellas dos a la par. Y sí, te digo, viéndolas a la par y decir, va, ¿con cuál te quedas? Yo me quedo ahí con la Black Widow. Yo también. Toda la vida. La otra, no le quiero quitar mérito. No, es que es reñido, o sea. Ajá. O sea, no es una decisión fácil. Ajá. O sea, ya después de darle pensamiento mucho tiempo. Ajá. Sí evaluar con así con todo. Sí me quedo con la Black Widow. Pero sí, ahora, sí. Igual, es de eso de que va, me quedo con la Black Widow. Ajá, eso pero después dice, vas a consolar a la perdedora. Ah, pero fíjate que ya la cagaste porque te vas a tener que quedar con la otra. Yo me pego. Sí. Sí, o sea, no es como. Así es que, Black Widow. Black igual, Widow. Black Widow. Uy. Penquearon a la pobre, ¿no? Gatúbela. Se resistió. Sí, sí. Ah, ahí está, entonces, Sensei. ¿Ah? ¿Black Widow o la Catwoman? Catwoman. ¿Cuál Catwoman? La Anne Hathaway. No le pegó a Bane, ¿verdad? No. No, nunca, no. Nunca se peleó con Bane. Aunque le pegó su balazo. Él lo mató. Con la batimoto. Ella se le echó realmente. Sí, sí, sí. Ah, pero y se agarra la batimoto y le pega el balazo a la Black Widow. No, se lo quita. No, no se vale, no se vale. Me lo quita. No se vale. Ah, pues la Black Widow. También, ¿no? Yo también, la Black Widow. Así que gana, señoras y señores, unánime. La Black Widow a la Catwoman. Además que las nalgas son más bonitas, las de las Scarlett Johansson. Sí. Aunque después le sacaron toda celulítica, pero en el traje se le ven. Sí, sí, sí. Yeah. Oh, right. Ah, nuestro amigo Sim. Dice que Catwoman, fíjate. Solo él. Sí. Él es el único. Le va a quedar. Bueno, pues. Oh, right. Continuamos entonces, señoras y señores, con... hoy sí, lo que ustedes han estado esperando. Que se trabe el gatillo. Pero creo que no se va a trabar. Esto es... La carnita. Buenos días. Así es, señoras y señores. Este es un... super. Conoce a tus sidekicks. En esta ocasión... Robin. O mejor decirlo tú, como lo dice bien el sensei. ¿De quién, sensei? Ah, de Robin. Eso ya vale el precio de entrada al podcast. Al show, así es. A ver, adelante entonces. Sensei, cuéntanos acerca de Robin. Que no le tomé fotos a mi colección de Robin. Ah, bueno. La regué, no sabía del show. Ah, por eso lo anunciamos con un día de anticipación. Con todo un día de anticipación. Bueno, Robin. Si los pongo cuando regrese. Chiu. Espero que las fotos. ¿Qué onda con el traje de Robin? Ah, no, es que Batman así en la sombra, pues sabes, él así escondidito y allá el otro trayendo el fuego enemigo. Puta, ¿cómo vamos a hacer para distraerlo? ¡Ah! ¡Aventamos a Robin! Al psychic, completamente lo contrario, o sea, ¿por qué no fue un traje negro? No, fíjate que en ese tiempo como que la Mara no estaba pensando mucho en como cosas prácticas como esa, como evadir fuego enemigo. Sí, porque también el emblema de Batman amarillo. Pegame aquí, sino que era, superhéroe, ok, tiene que ser súper colorido, súper, no sé qué, así, extravagante. Sí. Pero fíjate que incluso, vaya, ahora, hagamos un pequeño saltito. Los trajes modernos de Robin, lo que han hecho hacer es los colores un poco más oscuros, pero sigue siendo colorico. Sigue siendo colorico, pero la capa la han hecho negra de afuera, o sea que si va, me quiero esconder, solo se enrolla la capa y ya estuvo. Bueno, Robin, el primer Robin fue creado en Detective Comics número 38 y se llamaba Dick Grayson. Muchos paneles han salido. Ha dado lugar a muchas interpretaciones. Sí, no vamos, y eso ni siquiera incluyendo los comentarios de cuando vivían juntos con Batman. Puta, si lo que vos mandaste hace poco. Puta. Hasta estaban acostados en la misma cama y se ve que se despiertan. Sí. Vamos a jugar, Batiboy. Que el masajito, haciéndole junto al masajito. No, que eso. Bueno, este chavo era hijo de unos acróbatas de circo que se llamaban los Flying Graysons. Ellos murieron cuando su acto circense fue saboteado. Circense, no otros. Fue saboteado por Tony Zucco, que era un mafioso que había estado extorsionando al dueño del circo. Entonces, como que, no sé, como que no le quiso pagar un día, o se atrasó, no sé. Entonces, es que al principio como que era dijo, así, una historia nada que ver, vea. Después como que siento fueron que expandiendo, le han ido metiendo más y complicando la mano. Sí, sí, sí. Como todo de origen de cómics, que le cada vez le agregan capas de otras cosas. Bueno, entonces sale que Bruce Wayne estaba presente en la noche del accidente. Vio morir a los papás de Robin. Y en el acto le ofreció, vaya, venite, te voy a adoptar. Va, pero fíjate ahí, punto a favor, ajá, es que yo siento que es un buen origen. Sí, un buen origen. Porque va, o sea, Batman, que toda la vida que ha pasado entrenándose por toda su vida. O sea, hay un vínculo. Ajá. También. Y en cambio este bicho, puta, trapecista, o sea andarse claro, columpiando la palmilla, pues este puta es natural. Natural. Ajá. Entonces, para mí ese es un buen origen. Sí, sí, no, y también, ahí solo le tocó enseñarle a pelear, básicamente. Ajá. Bueno, pero también ponerle, y lo que quizás ya después ves de un poco de la personalidad del bicho, que nunca fue ningún pendejo. No. O sea, siempre fue un buen psychic. Sí, correcto. Es como que, okay, le tengo que enseñar a pelear a este mono, pues chupo, puta, aprende rápido. Sí, sí. Se le nota. Y la cosa es que, supuestamente, con eso él ayudó a dirigir las digamos sed de venganza que también sintió Batman cuando dijo, bueno, voy a darle a todos los criminales que pueda, pues. Uh-huh. Entonces le ayudó a dirigir su enojo hacia algo productivo y hacerse Robin en esencia, pues. Ahí lo que hizo fue que Batman estuvo investigando la muerte de los papás. Y al mismo tiempo, pues, como Bruce Wayne le ofreció, bueno, lo tomó como su, ¿cómo le dicen? Protegido. Ward. Ajá, un protegido legal, digamos. Uh-huh. Entonces, durante ese tiempo, no sé cómo puede que se revelan las identidades. Y ahí fue que Batman lo entrenó a pelear. Y juntos resuelven y logran llevar a la cárcel a Tony. Pero este era... Era chiquito, sí, tenía como 9 años. Eso es lo que... Eso es algo que yo siento que como que hay un montón de gente que no sigue mucho los cómics, ¿verdad? Que siempre tienen la idea del Robin bichito y que, ajá, te dicen, puya, bicho que nunca crece. ¿Cómo no, verdad? Pero sí, bueno. Es que han habido varios. Pero por el otro lado, o sea, en los cómics como que nadie le llamó la atención que, puta, qué grande está Robin, vea. Y después los meses, puta, otra vez otro bichito. No, espérate, cabrón. Usted es de fábrica. Todos tus bichos ahí. Bueno, este chavo estuvo hasta 1969 como Robin. Aparte de salir en los cómics de Batman, él tuvo sus propias historias que salían en Star Spangled Comics. Él era protagonista de sus historias. Y también desde... Pero siempre como Robin. Como Robin, sí. Y él era miembro fundador de los Teen Titans, que debutó en 1964. Pero, ¿qué vale? 1964. Sí. Pero en 1969, ahí dice, no, Dick Grayson ya se graduó de high school, ya va para la universidad. ¿En el 69 se graduó? ¿Ah? Puta, en el año en que yo nací. Sí, sí, sí. Entonces ahí dejó de ser Robin, bueno, no dejó de ser Robin, sino que dejó de aparecer tanto en Batman porque él estaba en otra ciudad estudiando. Entonces, espérate, pero eso no me cuadra. ¿Ah? O sea, que sí que toda mi vida ya no ha sido el Robin. No, espérate. O sea, él siempre fue Robin, pero hacía solo apariciones esporádicas en Batman. Okay. Entonces, ahí por los 80s empieza Teen Titans y él entra como Robin. Uh-huh. Y que aproximadamente, no, ya estaba Manganzón, ¿verdad? Ahí ya estaba grande. Sí, estaba grande. Pero siempre andaba los espidos y, sí, las, o sea, y las patas descubiertas y los zapatillos de duende y todo eso. Se veía medio ridiculito ya. Sí, ya casi adultos. En ese traje, mira, pena. Los espidos con escamitas. Sí. Ahí fue que se empezó a dar a la Coriander. Bien por él, sí. Uh-huh. Y él estuvo ahí de jefe de los Teen Titans por un buen tiempo. En el 84, ahí sí retira la identidad de Robin. Ya dice, no, ya, puto, este traje sí, vale verga. Voy a poner algo más, algo menos gay. Y se cambió nombre y se puso Nightwing. Ahí se puso un traje que parecía con un cuello alto, así todo disco. Bien. Sí, bien, o sea, prácticamente lo que le ha cambiado al traje de ahora de Nightwing es el cuello. El diseño también, porque era más colorico. Si era amarillo con azul y un diseño todo complicado. Hoy es como que tres trazos y rojo con azul, negro, no, y ya estuvo. Rojo, sí. Ah, sí, es cierto. Bueno. Pero es un prácticamente un traje negro sin capa, pues, sí, a lo que claro. Me refiero. Él, hablando de eso, él ha tomado la identidad de Batman dos veces. Una vez fue justo después de la historia llamada Nightfall, que es cuando le quiebran la espalda a Batman. Ahí después que se la repararan a patadas. No, en los cómics fue así, una chica que tenía poderes curativos. Él estaba todavía, ¿no? Ahí toma el... Sí, el Bruce Wayne todavía se estaba recuperando un poco del ya se había quebrado a Jean-Paul Valley. Sí, ya se lo había echado. Y le da la capucha a Robin por un tiempo. Mira, perdón. Eso de que acaban de mencionar de Nightwing. Ajá. Está diciendo que es un héroe kriptoniano sí. Y que en eso se inspiró el Dick Grayson. Es que parece que por un tiempo fueron a la ciudad embotellada de Kandor. Uh-huh. Y conocieron a dos héroes de Kandor. Uno que se llamaba Flamebird y otro que se llamaba Nightwing. Entonces, ahí fue que dijo, bueno, voy a buscar mi identidad. Voy a poner igual que este puta de Kandor que oye. Uh-huh. Total, okay. Es chiquitito. No, claro. Y había una chava que se llamaba Betty Kane. Uh-huh. Que ella se hizo superheroína y eventualmente se llamó Flamebird. Porque está vinculada de Nightwing y dijo, ay, vamos a ser pareja. Uh-huh. Bueno, así le voy a llamar la atención. Sí, cabal. Claro. No le surtió. Bueno, justo después de Nightfall, entonces el chavo este se hizo Batman por un tiempo. Ahí fue pero que, no fue mucho. No fue mucho, fue solo esa historia que se llamaba Batman Prodigal. Se llamaba. Ahí lo que hace es que mete a la cárcel a varios de los villanos de Batman que se habían escapado durante Nightfall y que no habían explicado qué había pasado con ellos. Entonces, mete al ventríloco a la cárcel, a otra mano por ahí. Pero después de eso dice, no, vale verga, ser Batman, tener de vuelta la capa Bruce, yo me voy de vuelta a ser Nightwing. La segunda vez fue ahí ya oficialmente, ya un poco más deseoso, fue durante el... Bueno, fue después de Final Crisis, cuando toda la mara suponía que Bruce Wayne se había muerto. Durante sus historias como Nightwing, su base de operaciones estaba en Bloodhaven, que es una ciudad que está cerca de Ciudad Gótica, que supuestamente es más criminal y más corrupta que Ciudad Gótica. Entonces, ahí pasó un buen tiempo. Y de ahí pasamos al segundo Robin, que este tiene dos orígenes. Se llama Jason Todd. El primer origen. Bien original el primero. Bien original, que él era hijo de unos acróbatas. ¿A quién me recuerda? No, alguien me recuerda. Que se los mataron unos mafiosos. Bueno, un mafioso, que en este caso no era Tony Zucco. Me está haciendo clic. Era Tony... Me suena como alguien ese mafioso. No, era Killer Croc. Tony Zucco, sino que... Coqui Tuso. No, yo decía alguien local. Tony Zucco. No sé. Bueno. Ahí dejémoslo. Bueno. Pues sí. Entonces, Killer Croc le mató a los papás. Entonces, viene Batman y dice, esto me recuerda a alguien, igual que yo. Y entonces le dio un traje de Robin y ahí está. Es todo. Vámonos. Es todo el origen. O sea, realmente lo que hicieron fue como que cambiaron Robin por otro, pero fotocopia, pues. La única diferencia es que este era pelirrojo. Así como que sacaran otro Spider-Man y que también el origen fuera que lo picara. Ah, bueno, sí, el nuevo Ultimate. Es casi un como Ultimate Spider-Man. Sí, sí. Bueno, entonces, la única diferencia es que era pelirrojo. Y se tiñó el pelo de negro cuando Robin le dio, Dick Grayson le dio el traje de Robin. Claro. Ajá, entonces, bueno, ni modo. Entonces, pero eso lo cambiaron. Eso lo cambiaron después de las crisis de Tierras Infinitas. Sale que el Jason Todd era un joven huérfano que muy inteligentemente se trató de robar las llantas del Batimóvil. Y muy inteligentemente, nice. Me quisiste comer la llanta, bendito vaya Robin. O sea, yo eso... Nunca lo entendí. No, es que no fue inmediato, pues tampoco fue como que venimos, hijo puta, vas a hacer, sino que lo llevó a una escuela para jóvenes así. Problemáticos o emproblemados. Pero puta, que pulso el Batman, que cabal esa escuela de jóvenes emproblemados era una academia para henchmen, para villanos, pues. Entonces, o sea, el gran detective no hizo. No detectó. Deja ver el currículum, deja ver, robo armado, pelea con cuchillos, así, me suena apropiado. Sí, sí, sí, puedo ocupar algo de aquí. Entonces, zampa ahí al Jason Todd y el puta, ¿qué onda? Entonces, después con la ayuda del mismo Jason Todd logra capturar a todos estos pero, eso para mí es un origen mierda. Va, ok, no estás solo en tu evaluación, porque... Los lectores de cómics de esa época tampoco les gustó el origen y tampoco les gustó la nueva actitud que le hicieron o la nueva personalidad que le hicieron a Jason Robin. Todd por ese origen. Porque dijeron, va, este es un Robin rebelde, que desobedece a Batman, que se rebela contra la autoridad. Hubo un par de casos en el cual él, por hacer cosas así fuera de las órdenes de Batman, las caga. Una vez de que un villano que estaban persiguiendo lo dejan así como en el aire si Robin lo mató o no. O sea, porque eso que Robin se le adelanta a Batman, yo lo voy a agarrar. Y después cuando llega Batman que lo alcanza, solo ve que el villano cayéndose así de un edificio, ¡pum! Y Robin arriba. Entonces Robin solo le dice, creo que lo asusté. Pero y Batman se queda así como que No sé si él lo empujó o si a huevo está diciendo la verdad. Entonces así la mara, puta, está Robin, que vale verga. Entonces, sí, es que ponerle, fue... y más el contraste, porque Dick Grayson era un Batmancito. No, hasta, y era buena onda. O sea, no, y hasta tiene, o sea, te lo pintan como que es también Detective Paloma, o sea, casi las mismas. Tanto tiempo que pasó, o sea, que con le Batman. Ves que... Que se le va a llegar algún tiempo, que creo que ya llegó, que se le pone a Robin, la par. Fue Robin 30 años, pues. Y de repente cambian por este dicho, que es completamente diferente. Y que no... Y va, lo que decía del otro, pero el otro tenía el background de que, por lo menos ya se puede columpiar y hacer acrobacias palomas. Este hijo de puta, ¿de dónde? Entonces, no te lo crees. Muy sacado de la manga. Entonces, llegó a tal punto que... Hicieron una historia que se llamaba Death in the Family, en la cual iban a dejar opción de los lectores si iba a vivir o no. Eso estuvo creepy. Estuvo algo feo. Llega un punto, la historia es bien patética realmente, o sea, en la forma en que lo agarran, porque es supuestamente un huérfano. Pero descubre que la mamá, la que él creía que era la mamá, no era la mamá, sino que la mamá de él estaba viva en realidad. Pero resulta que la mamá era también criminal, era una doctora que estaba desfalcando de no sé qué compañía. Era como contrabandista también, ¿no? Pero estaba... Estaba metida en mierda, no tan buena. Y por el que estaba desfalcando no sé qué pisto y no sé qué puta, entonces el guasón la logra extorsionar y la obliga a que traicione a Robin. Entonces viene Jason Todd, viene y dice, mamá, sí, que no sé qué, y confía en ella y todo. Y viene ella y lo traiciona básicamente y logra que Robin, que el guasón los capture. Y viene el guasón y con una barra de hierro le hunde la cabeza, le da una gran vergüenza. Y lo deja hecho pedazos con una bomba, junto con la mamá. Y entonces eso que, ah, me logré zafar de las cuerdas, y ah, voy arrastrándome hacia la puerta, tal vez puedo salir, y lo dejan así, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿se logra escapar, sí o no? Si se logra escapar, este número, llame a este número. Si no, llame a este otro. Puti, estuvo... Y blacatá. Estuvo cerca. Estuvo cerca. O sea, eso por es lo por lo que, menos... Es lo que lo hace más patético. que tal vez me salvo, sí, no, ¡pum! Ah, no. Puta, pero es que Keyuku hubiera sido que toda la mano hubiera votado que lo mataran. Por lo menos eso. Entonces... Le dio un poco al final de... Sí, bueno. Pero fíjate que estaba leyendo de que parece que un chamaco que odiaba bastante Jason Todd había programado su computadora para que llamara repetidas veces. Entonces, después sacando la cuenta, que fue cerca, estuvo cerca la votación, vieron de que hay un montón de números, de llamadas que vinieron del mismo número. Ah, pendejo. Pero esto fue hasta que ya dijeron, se murió. Pues sí, qué pendejo. O sea, no sí. La cronearon bien. Entonces... O sea, que ese hijueputa mató a Jason Todd. Ese hijueputa la mató. No es confirmado, pero es la leyenda urbana que está ahí. Entonces, puta, esto fue... Se murió en el 88. En el 89 cayó Tim Drake. O sea, como quien dice, este puta, saquémoslo como sea y metamos a otro Robin. Que este sí le cayó bien a la mara. Y fíjate, a mí Tim Drake me cae bien. Ha caído bien. Más que todo por la actitud, pero igual el origen no te lo crees. Ya vamos a llegar al origen de este, porque la historia de Jason Todd no termina ahí. Uh-huh. Este chavo sale que lo reviven en la historia de Hush. Que hay una parte en que raptan a Tim Drake y cuando ven, ¡ey! Es Jason Todd adulto. ¡Ah, demonios! Entonces toda la mara en ese momento estaba, ¿quién es Hush? ¿Quién es Hush? ¿Quién es este villano nuevo que ha salido? Espérate, él rapta. Esto es lo que se ve. Después en la pelea viene Batman, cachimbea al Jason Todd y ven, ¡ah, no! Es Clayface. Que le habían dado una apariencia. O sea, el Hush, que sabía la identidad y todo, le había dado una apariencia. No, pues sí, pero espérate. El que supuestamente era Jason Todd adulto, él había secuestrado a Tim Drake. Sí, pero realmente no había sido. No había, era Clayface. Era Clayface, correcto. O sea, lo que quería hacer Hush era joderle la mente a Batman. Pero retroactivamente dijeron de que lo hicieron más complicado porque dijeron, en el momento que lo raptó, sí era Jason Todd. Ajá. Hicieron un desvergue. Como que en ese momento dijeron, hey, pasó esto y fue un shock y qué bonito esta parte de la historia. Pues. Pero después como que, hey, ¿y si revivimos de ver a Jason Todd? ¿Sí? Y que era uno de los dos míticos personajes que se mantenían muertos. Ajá. Entonces, después de eso hicieron una historia donde retroactivamente cambiaron todo eso. Y sale que sí, Jason Todd estaba vivo. ¿Por qué está vivo? Porque Superboy Punch, durante las crisis... estas crisis infinitas últimas que hubieron, ¿cómo era? Infinite Crisis. Cabal, así alteró la realidad y de repente él en el ataúd y estoy vivo, ya no estoy muerto y puta, estoy enterrado. Y así como Kill Bill tuvo que salir del cofre. Que no era que estaba en un Lazarus Pit. Ay, que eventualmente lo zampa en un Lazarus Pit, la Talía lo zampa ahí y ahí recupera la memoria. Porque cuando salió de ahí estaba tan hecho mierda. No se acordaba, sino que simplemente de repente lo ven pelear con alguien y puta, qué bien pelea este bicho. Pelea como el Robin, aquel que se murió. Sí, así es. Así de inteligente es. Puta. Sí, no es la primera que pensás. Entonces viene la Talía y lo ve y dice, huevo, sí. Entonces, lo hacen para Lazarus Pit. Ay, ya me acordé, pero queda así como medio loco. Y queda como psicópata. Ajá, y ahí fue que, puta, este Batman ya me cambió, ya tiene este otro Robin aquí. Y aparte de eso, veo que el Guasón está vivo todavía, no me ha vengado. ¿Qué onda, man? Entonces, se hace llamar The Red Hood. Se pone que era la identidad original del Guasón. Entonces llega y él, tras bambalinas, estaba trabajando con Hush durante toda esa historia. Todo esto es retroactivo, o sea, se lo zampan así a la historia de Hush de una forma. ¿Y se acuerdan? ¿Se acuerdan de esta historia? Y un planeta hacia atrás. Estoy. Y entonces, ahí te dicen, incluso te dicen de que cuando el panel ese que sale él agarrando a Tim Drake, así era él. Pero durante la pelea, él cambió puesto con Clayface para él analizar la pelea desde lejos y cachimearan al Clayface. Sí, Dios sé, pero bueno. Lo hicieron llegar. Lo hicieron llegar de alguna forma y eventualmente él rapta al guasón y le cachimbea con una barra también. No lo logra matar porque llega Batman a prevenirlo. Lo que no pudo hacer cuando era el rey. Sí, cabrón. Y el hijo puta que estuvo llamando. Y bueno, entonces ahí sigue apareciendo en Batman, pero así como entre aliado, villano, más como villano que otra cosa. Así siempre sentía como resentimiento y se quería vengar de Batman. Pero sigue vivo. Sigue vivo. Eventualmente, después de Final Crisis... Un tiempo que anduvo de Nightwing. Anduvo en Nightwing para joder a Dick Grayson. Ajá, así como clandestinamente. Ajá, pero para... pero él así mataba criminales y cosas así para hacer quedar mal a Nightwing. Uh-huh. Después se hizo llamar Red Robin. Él fue Red Robin por un tiempo. Después, cuando era supuestamente... Robin, ¿qué era Dick? ¿Qué era Tim? Robin. ¿Él fue el primer Red Robin? Sí. Bueno... después que de Final Crisis, él regresó como Red Hood. Uh-huh. Y consiguió una sidekick que se llama Scarlet. Uh-huh. Que era una chava que le había agarrado en la historia anterior, le había agarrado el Professor Pig. Y la anda de sidekick. Uh-huh. Entonces ahí se dan verguitos. Pero después de eso, de esa historia, no me acuerdo qué pasó, pero después de eso fue el New 52. Uh-huh. Y no sé cómo borraron eso de la continuidad. Pero ya no le han hecho referencia y ahora él es el Red Hood otra vez. Okay. Ya se unió con el Speedy, o cómo se llama, el Red Arrow, y la Coriander otra vez. Se la estaban dando entre los dos. Hmm. Ya está. ¿Es malo o es bueno? Ahorita es como antihéroe, man. Está entre los dos. Okay. Pero en esta última historia de los búhos, creo que ayuda a Batman. Por lo menos indirectamente. Creo que sí. Yo acabo de leer todos los Batmanes hasta el 11 y no me acuerdo qué ha salido. A menos que en Detective Comics o alguno así. Bueno, no sé. Bueno, el tercer Robin, entonces, Tim Drake. Este era fan de los Graysons cuando era trapecista. Es que era vecinito, vea. No sé si era vecino o qué, pero los conocía. Y sale que incluso fue a verlos una vez y hasta les pidió el autógrafo. ¿Los Graysons? O sea, no es un circo así como los de aquí que de repente... ¡Ah! Aquí está el circo y vienen los Graysons. Los fabulosos Graysons. Eso siempre estaban ahí en Gotham. Ah, saber. Bueno. Me imagino. Pero sale que... Era como Cocoleto que siempre están aquí en distintas ciudades. Sí, llegaba a las piñatas. pero él sale que deduce la identidad de Dick Grayson y por consiguiente la de Batman. Cuando ve, ¡ey, puta, Robin! Se mueve igual que Dick Grayson. como que es epidemia. No, yo había, me acuerdo dónde había leído que él vivía en una mansión cerca o a la par, no sé. Que su círculo social era... Es como que él veía, puta, solo sale de noche, ve ahí, qué onda. O sea, veía los movimientos y me lo imagino así como él en la ventana, así, puta, estoy espiando este cabrón. Pero esa continuidad retroactiva está paloma porque la mansión Wayne queda en un terreno pero súper refundido. Sí. La edad que tiene que haber tenido él, porque decían que él, puta... Se murió. Dice que a los 9 años se fue Dick Grayson y ya no hay Robin. Y de repente apareció Jason ahí y ya hay Robin. Mataron a Jason, ya no hay Robin. ¡Puta! Sí, sí. ¿Desde cuándo empezó a hacer ese estudio? Pero bueno. Por lo menos es que dedujo la identidad de Batman a partir de Robin. Uh-huh. Porque él vio y él era supuestamente bien chero de Dick Grayson. ¿Verdad? Fue, no bien chero, pero ahí mencionan que sí lo conoció y sí se cayeron bien, por lo menos. Entonces, un tiempo después que se murió Jason Todd, vio que Batman estaba así todo violento, así como que... Ya perdió el control. Ajá, entonces dijo, necesitaba un Robin para complementarlo, así como para balancear un poco su furia y ponerle un poco así como de chabacanería las cosas, no sé, no, así como para balancear un poco la oscuridad con la luz y algo poético, no sé. Entonces eso suena mal porque es así como cuando puta de mal humor, me necesito coger algún culo. Este puta básicamente se voluntaría. Él es, creo que el único Robin que ha sido voluntario. Yo voy a ser pero, Robin. Pero cabal, lo que te digo. No, bueno, aparte la Carrie Kelly. ¿De dónde viene? O sea, ¿cómo es que él obtuvo putas las habilidades? Ah, pues, te apuesto que a cualquiera de nosotros nos dan una pita, va, colgate de ahí, seguro está malazo que vamos a pegar enfrente de los criminales que hoy a pasada nos van a agarrar después de cagarse de la risa de nosotros. Del trajecito. Ajá. Más pero... que los despido. Pero entonces, tipo, puta, o sea, ¿quién lo entrenó? Batman. Pues sí, pero... Lady Shiva también. Puta, se... pero ¿en cuánto tiempo? Creo sí, como 2 meses. Ajá. Y no, y eso que también, gran paja de que este bicho, como decís, no es así como que digas atleta natural como o entrenado de por vida, como diría eso. Sino que él se tuvo que formar. Por lo menos que hubieran dicho, puta, yo fui un medallista olímpico, ¿verdad? De gimnasia. Va, decímate, ya te lo crees. Ah, por lo menos. Pero él se tuvo que formar. Ajá. Y aún así sale que derrota a Lady Shiva en una ocasión. Y que, puta, es palomísima con el Bo. Uh-huh. Sí, que por eso no es esa onda. Ah, sí, porque es el primer Robin que lo anda. Ajá, entonces digo, decís... Ay, ha llegado a un nivel así un poco... Cualquiera puede ser Robin. Un poco increíble, pues, o sea, sí, un poquito, pero bueno, pero él como personaje queda bien, o sea, realmente es un... usa habilidad de detective. Le hace caso a Batman. Le hace caso a Batman, es un poco más dedicado, es más moral. Es como querer ver a un Robin. Como querer ver a un Robin. También, aparte de sus apariciones en Batman, este es otro Robin que sí ha tenido apariciones. Bueno, Jason Todd también estuvo en los Titans. Sí, pero bien poco tiempo. Bueno, que tampoco no cayó mucho. Bien ahí. Sí, como bueno. Este fue miembro fundador de Young Justice y fue el líder por un buen tiempo. Después que cancelaron Young Justice, pasó a Teen Titans. Ahí estuvo también un buen tiempo. Se hizo súper amigo de Connell, de Superboy. Ah, es cierto. Casi le baja a la novia. A la Batgirl. No lo culpo. Y él durante su... Él tuvo su serie, Robin, que duró bastante. Durante esa serie conoce a Stephanie Brown, que es la hija de un villano que se llama Clue Master. Él la conoce porque ella también salía con su disfrazito, hace duro. Se llama Spoiler. Uh-huh. Pone la alarma ahí. Se llama Spoiler porque ella salía a... arruinar los planes de su papá. Oh. El papá Clue Master. Uh-huh. Entonces ella los spoileaba. Él la conoce, pero no se revelan sus identidades respectivas hasta mucho después. O sea, sí, porque se verán spoileados. Salen juntos, o sea, se establece una relación, salen juntos y todo, pero como máscara. Pues. Máscara. Era kinky la relación. Como con al Team Drake, con la máscara, no sabes quién no, es. No, nadie, jamás okay. Sabes. Pero entiendo que una de esas Batman le dice a la Stephanie Brown, ah, por cierto, este Tim Drake, cerote, o sea, le revela, pues, ¿qué onda aquí? Bueno. ¿Que Batman le revela? Sí, sí, sí, es una de esas, porque la lleva a la Baticueva, no sé, no me acuerdo, no sé para qué. Entonces, el... Forward. El, ¿cómo se llama? Esta chava, Spoiler, por cierto, la conoció... Y cuando la conoció, no sé quién se la había cogido, que ella quedó embarazada. Uh-huh. Entonces él la acompañó durante todo el embarazo. Uh-huh. Y toda la onda. O sea, fue una historia bien... Uh-huh. O sea, bien touchy. Ajá. Y eventualmente tuvo que dejar al bebé en adopción, algo así. Cuando ella muere... spoiler. Como que muere feo. Ellos, ¿no? Es que ella se cerró bien después. Ajá. Ya vamos a llegar a eso. Cuando él cree que Bruce Wayne se ha muerto y también se muere la chava esta, él deja de ser Robin porque él no cree que Bruce Wayne se haya muerto. O sea, no está convencido. Entonces se va a Europa. Fue difícil. Sí, se va a buscar evidencia de qué puede haber pasado con Bruce Wayne. Y ahí él cambia su identidad a Red Robin. Mm. Porque en ese momento estaba Damián. Ya estaba Damián. Como Robin. Uh-huh. Y Dick Grayson como Batman. Y ahí está, ahorita New 52 así quedó como Red Robin. O sea que en Teen Titans está saliendo como Robin. Como Red Robin. Como Red Robin, sí. Después viene Stephanie Brown, que cabal es la hija del Clue Master. Ella, puta, ahí sí, no sé, ahí sí la investigación me falló. No sé cómo diablos es que la llaman para ser Robin. Y gracias a Dios que yo no me di cuenta de eso, porque tomá el comentario que hice yo al principio, que a nadie le llamó la atención que de repente Robin ya estaba bien grande, después bichito, después que iba a crecer otra vez, y de repente niña. O sea, nadie se da cuenta. No, uh-huh. Mira, lo que sí, ahorita acabo de leer, uh-huh. es de que hubo un tiempo que el papá de Tim Drake descubre uh-huh. que él es Robin. Uh-huh. Entonces le dice, no, prometeme que no vas a salir a arriesgar tu vida. Este Tim Drake era el primer Robin que no era huérfano. Uh-huh. Entonces le dice, va, no vas a arriesgar tu vida. Va, chico, está bien, ya no voy a ser Robin. Entonces Batman, por algún motivo, esto sí, no sé qué onda, véngase, usted va a ser la nueva Robin. Va. Entonces, lo otro sí, ya me lo puedo, es que ella está haciendo Robin su papel y toda la onda, pero en una de esas descubre ciertos archivos que tiene Batman ahí, guardados no sé dónde. Y son planes, como planes de contingencia. Pero uno de esos planes descubre ella que es para desbaratar a todas las pandillas de Ciudad Gótica. Uh-huh. Y ella dice, ¿y por qué no activamos este plan? Okay. Y viene ella y lo activa. Uh-huh. O sea, hace ciertas cosas que había que hacer para que las pandillas como que se unieran y dijeran, bueno, a un solo desvergue. Y al final vencerlo. Y al final vencerlo. Pero... aplicó el teorema, únete y te vencerán. Buen plan de Batman, buen plan, Batman. La cosa es que todo dependía en una persona que se llama Matches Malone. La puta, que uniera las pandillas de alguna forma. ¿Nachas quién? Y Matches Malone, que es la identidad en el bajo mundo de Batman. O sea, Batman cuando se quiere disfrazar de mafioso, agarra su identidad. Entonces, este es el mafioso aquel que trabajó para... O sea, es establecido. Ajá, es un personaje establecido de Batman. Entonces, ella no sabía eso. O sea, está... ¿Y Matches Malone? Ay, Matches, ¿dónde está Matches? Ah, demonio. Uh-huh. Entonces ahí se le cagó todo, pues. Entonces ahí todas las pandillas cuando, hey, no está macho, no sé qué pasó ahí, no funcionó el plan y puta, se armó un desvergue, todas las pandillas no se verga, que no sé qué, y puta, Batman tratando de contener el caos y la bicha, sorry, puta. Sí, monedero. Entonces en una de esas a ella la captura Black Mask. Uh-huh. y la tortura y la tiene así toda jodida. O sea, la matan uh-huh. feo. Y llega Batman a rescatarla, la lleva al hospital donde está Leslie Tompkins, uh-huh. que era una doctora que fue la que lo ¿Y ella lo sabe la identidad, cuidó. ¿Verdad? Ella sabe la identidad, uh-huh. sí, de Bruce Wayne, como Batman. Entonces ella la llevan a esta chava toda herida al hospital de Leslie Tompkins, pero ahí muere. Uh-huh. Entonces, al final de todo este verga donde al fin Batman logra calmar todas las cosas, va donde Leslie Tompkins y le dice, mira, por evidencias encontradas en esta chava, yo sé que vos la dejaste morir. Hijo de puta. Ajá. Y entonces la chava le admite, la dejé morir para que sintás lo feo que es perder a alguien por algo que vos hiciste. O sea, por llevar esta vida de Batman. Como mierda. O sea, esto es una personaje, o sea, para empezar... Que siempre te la habían pintado como la bondad andando. Sí, o sea, tenía una clínica donde recibía a quien sea. Uh-huh. Que estaba dedicada a ayudar a los habitantes de Ciudad Gótica y todo eso. Y que era una de las personas de hiperconfianza de Batman, así por la historia que llevaban juntos y todo. ¡Qué paloma! Sí, o sea, me ha impresionado eso más que la muerte de la bicha. No, y la cambian de esa forma. Ajá. Después, cuando toda la... No, era Clayface. Sí, algo así fue. O sea, sale que era continuidad retractiva, no sé qué putas hicieron, pero dijeron que no, no era paja. O sea, en ese momento, Batman le dice, mira, cabrona, por respeto a nuestro pasado, te voy a dejar que te vayas. si volvés a Ciudad Gótica, ahí acabó. Y se va a África, no sé, a ayudar a otra mara. Continuidad retroactiva. Se fue a África con la Stephanie Brown, que estaba viva. Oh. Y la... Se inventan una mierda ahí que por eso se la tuvieron que llevar ahí a tenerla oculta por un tiempo. Y después sale y regresa viva. Y hoy en New 52 creo que es la nueva... No, ya no es Batgirl. Antes de New 52 ella fue Batgirl por un tiempo. ¿Y ahora sabes? Ahora no sé dónde... No, ahorita no la han introducido a la continuidad de New 52 todavía. Okay. Así que ella la han dejado en el limbo. Después de eso, Damián. Ahí, Beto, ¿tú leíste algo de él? Bueno, no es como que haya leído, pero para mí ese Damián sí es una, y continúo con lo mismo, sí es una un origen creíble. Sí, porque es el hijo de Talía, o sea, hijo y de la Talía Liga y de Asesinos y también. ¿Verdad? Entrenado por el Ra's al Ghul. Sí, ¿verdad? Sí, sí. O sea, te lo crees. O sea, ¿te lo crees que sea un bicho de... ¿Cuántos años tiene Damián? ¿9, 10? 9, 10 años. Que sea así de cabrón, pues, o sea... No puede ser muy viejito porque no hace tanto que se pisó a la Talía. Cabal. Entonces... Son baticondones como yo. Y al fin, o sea, ¿hijo de Batman? ¿Verdad? O sea, tiene de dónde tener las habilidades y todo eso que después... No es Robin, es Palam. Se supone que tiene 9 o 10 años y ha pasado 9 o 10 años en entrenamiento. Sí, desde que estaba en el útero. O sea, ¿me entiendes? O sea, para mí ese es otro buen origen, bien pensado, como el de Dick Grayson. El de Dick. Más que... Un origen penetrante. En la historia en la que se coge al fin Batman a la Talía, me imagino que es Son of the Demon que hace. Sí, fue así. Se hace un montón, pues. Y ahí habían dejado, te presentan que al final salió el bichito. Y nunca más te volvieron a decir nada. Ajá, correcto. Entonces, para mí sí fue buena sorpresa. Es que Grant Morrison estaba desenterrando un montón de continuidad de Batman, oculta. Pero ahí le pegó, ¿verdad? Hasta salió surenado. Entonces yo, puta, a huevo, ¿verdad? Si él tuvo un hijo. Entonces... Pégadilo, hijo. A mí, en lo personal... Me gusta la personalidad de Damián. Qué arrogante. Ajá, pero concuerda. O sea, puta, si este lo entrenaron como asesino. Realmente yo creo que Batman lo que ha tenido que hacer no es entrenarlo, sino que... Desentrenarlo. ¡Cálmate, hueputa! O sea, desentrenarlo. Porque ya se le ha querido... Bueno, ya se le ha salido del guacal un par de veces. No, espérate, va. Él fue Robin hasta después que se murió Batman. Es que ahí fue donde llegó, ¿verdad? O sea, ahí pierde un poco la continuidad. Porque va, cuando llegó Dick Grayson y que dijo, va, yo voy a ser Batman, va, este Damián va a ser mi sidekick, va a ser Robin. Pero en algún momento antes de eso interactuó con Bruce Wayne. Creo que no, yo creo que él llega, y ahí corríjanme si estoy equivocado, pero tengo idea de que él llega a la mansión cuando ya no está Bruce Wayne. Ajá. O sea, él llega, pues, hijo de puta, yo soy el único Wayne y... ¡Esto es mío! Hijo de puta. Pero cabal, eso que él aceptó a Dick Grayson como su mentor, como Batman. Uh-huh. O sea, aceptó trabajar con él y Dick Grayson, o sea, un crédito para él de que pudo manejarlo dominarlo y hacerlo, y que trabajaran juntos. Cabal. Así que cuando llegó Batman, que solo le digo, vaya monocerote, haceme caso, ya no le hacía caso. O sea, le costó. Uh-huh. Le costó que lo aceptara. A Bruce, al original Batman. Puta. Y otra cosa es, me gusta el traje. Es el mismo. Pero el detalle de la capa que vos mencionaste, siento yo que le cambia. Y me gusta eso de que sea una capuchita. No, pero el ese detalle de la capa ya venía de hace rato. Bueno, no yo no lo había notado. Pero lo de la capuchita. La capuchita es nuevo, sí. Y eso me llega, eso me llega. Sí. Ah, y los pantalones no son verdes. Bueno, son como oscuros. Como gris. Uh-huh. Gris negro. Entonces, bueno, el origen es prácticamente que llegó de sorpresa. Ajá, aquí estoy. ¿Verdad? Pero sí, lo que te cuentan de dónde viene, pues concuerda y te lo hace creíble de que el bichito pueda hacer las cosas que anda haciendo en el cómic. Sí, sí. Entonces, para mí, después de Tim Drake, este para mí es un buen Robin. Vea, sí, sí me cae bien y ojalá que se quede en la continuidad. Sí, cabrón. Después de las cagadas que hicieron con la Stephanie Brown y... Puta, y Jason Todd. Jason Todd, sí, yo no lo creí para nada. Bah, pero por lo menos ha hallado su puesto, Jason Todd, bah, o Red Hood, va. Sí. Revivieron ese personaje. Puta, pero es que si vos le empezás a contar toda la historia de Jason Todd, a alguien que te lo pregunta, así que te hagan la pregunta del millón. Bueno, ¿y Robin qué onda? Pues no, es que mira, fíjate que Robin creció. Y le contás la historia de Jason Todd, te va a decir... Putea mierda. Cómics. Ajá, no, hombre. Es como el origen de Cable, así que puta que viene el tiempo, el futuro, lo clonan, el pasado. Ajá, o sea, no se ve bien. Sí. Pierde credibilidad la industria del cómic. En cambio, la historia de Damián, siento yo que es una historia bien que se puede sostener, pues. Y, puta, el hijo de Batman, ¿qué más querés? Y esos son hasta ahorita los Robins oficiales. Ahí están todos los de... Historias alternas. Está el Dark Knight Returns, ¿cómo se llama? La Carrie Kelly. Carrie Kelly. Que eventualmente se hace Catwoman en Dark Knight Strikes Again. Sí, en la historia mierda. También en el DC 1,000,000 que había un Robin que era un robot. Que un robot que tenía la personalidad del Batman de esa época, pero antes de que le mataran a los papás. Uy, se colgó el CC. Uy, ya quedó. Pum, se quedó haciendo pum. Se quedó haciendo pum. Está haciendo pum. Ah, por eso es el eco, estaba en el baño. De ahí, ¿qué más? Vaya, ahora, película. ¿El de la película? Yo siento que en esta película han tomado... Que solo Blake. Ajá, pero han tomado ciertas cosas de Tim Drake. Siento yo que le va tirando más ahí de cómo él descubrió prácticamente él... Descubrió las identidades porque... Ajá, yo soy Paloma, fijándome en estos detalles. Tiene varios, porque... Dick Grayson fue policía de su identidad secreta. Ah, también, cierto. Pero... Estuvo en un orfanatorio como Jason Todd. Pero Tim Drake, así como Tim Drake, él deduce por su cuenta la identidad de Batman. O sea que solo le faltó ser Chera e hija de Superbiad. Y que al final fuera hijo de Matches Malone. Que al final fuera hijo de Bruce Wayne y va, ya tiene de todos. Ah, sí. O que fuera el hijo de la Talía. El hijo de la Talía, sí. Solo eso faltó. Va, Sensei, ¿algo que contribuir ahí? Java the Brit. ¿Ah? Java the Brit como Robin. ¿Un Robin? Sí. Eso viene del Cuche Batman, señores. Algún día vamos a publicar eso en el blog, Sensei. Fíjate que lo deberíamos, deberíamos ir escaneando y publicarlo como comic strip. Cada un día de la semana, puta, fíjate. Dale, dale, mi maigast. Bueno, que me lo pase, Sensei, yo lo escaneo. Pues sí. ¿Qué pasó, Sensei? ¿Y el Robin de Arkham City? ¿Qué hace ese Robin? No, pero ese es... Tim Drake, ¿no? No. Dick Grayson. Yo creo que Dick Grayson. Pero, no, porque está Nightwing también. Pero tiene varios skins también. Pero creo que... O sea, si hay un Nightwing, que decir que el Robin tiene que ser Tim Drake. Tiene que ser Tim Drake. Aunque ya se ve algo cholotón. Sí, como que es Batman, pero otro traje. Pero tiene otros movimientos, pero usa el bow y todo. Creo que sí, no bajé ese DLC. Bueno, esos son. Entonces... Ya se culturizaron. O ya no nos preguntan quién es Robin. No. Toda la semana nos preguntaban eso. Siempre le preguntaban. ¿Por qué el sensei dijo esa palabra? ¿Qué es Robin? Bueno, ¿y qué es un Robin? Un pajarito, ¿verdad? Tipo pájaro. Sí, sí. Pero supuestamente lo basaron más en Robin Hood. Oh, my God. Por eso los tights. Por eso. Ah, está preguntando de Burt Ward. El de la serie de Batman. Ese es inventado para la serie de Batman. No, pero Robin como personaje ya existía. Es que Burt Ward es el artista, ¿no? El artista, sí. Ah, ya. Y era Dick también, sí, ¿verdad? Era Dick. He was a Dick. ¿Y dónde habrán sacado de veras hoy que estoy viendo que lo está poniendo Ricardo ahí? Ricardo Tapia. Y los nombres en español. Puta, no sé. Bruno Díaz. Ricardo. Ah, Bruce. Ajá, ahí. Ay, Ricardo Wayne Dick. Wayne Díaz, no. No sé de dónde. A saber dónde, puta. Pero solo los de la DC, ¿verdad? Raúl Jordán. Porque... Spider-Man siempre ha sido Peter Parker. Pedro Parker. No sé. Tendría que haber sido. Puta, no sé. Raro. ¿Barry Allen cómo era? Clark Kent era Clark Kent. Sí, ese era Clark Kent. Porque aquí le decía Clark Kent. Clark Kent. No, ¿y Barry Allen cómo le ponía? No me acuerdo, sí, sí. ¿Sensei? ¿Sensei cómo le decían a Barry Allen? Bartolomé. Bruno Alba. Bruno Alba, puta. Damn. Vaya, pero por lo menos mantuvieron las primeras letras. Bueno. Alright. Uy, Chris O'Donnell, ¿quién es? No, ese es el que es. Alright, señoras y señores. Vamos a leer unos cuantos correos que tenemos aquí enfrente. Le daremos lectura. ¿Cuándo, Omar? ¿Cuándo? En este momento. Uh-huh. El primer correo que tenemos por acá es de nuestro amigo Noel, que nos dice por acá, quiero ver, ya voy en su capítulo número 147 de One More Day, dice acá, y claro, que me despertó la curiosidad, así que le pedí a un amigo que no conozco que me prestara esos paquines. Mil gracias por sus aclaraciones sobre la nueva película de Batman, The Dark Knight Rises. Como buen guico, la fui a ver en inglés y es muy buena, pero no le llega a Avengers. Y como ya, ya se les olvidó, pues nos manda acá, dice, un Flash y un Shazam. ¡Salud! Y por cierto, nos mandó también un montón de fotos de cosplay para que Perito tenga material. Así que eso ya se los, ya les di ahí el forward. Nuestro amigo Jacobo nos pone por acá. Aquí les dejo un panel, a ver si corre la suerte que lo pongan en su panel fuera de contexto. Lo encontré en un viejo cómic de Flash, número 8 de ediciones 5. Solo vean esa mano traviesa de Flash y cómo es que el diálogo de arriba no le ayuda mucho a probar su inocencia. Así que te lo mandé, Tico, para que lo puedas poner ahí en el blog. Que muchísimas gracias a Jacobo por mandarnos ese mensaje. Hey, mira, hablando de secciones que vuelven. Ya. Yeah. Sensei. ¿Ah? ¿Cuándo vas a poner las fotos? De figuritas. ¿Más fotos de figuras? Yo creo que ya este es fin de semana. Yo pensé que cuando estaba hablando de secciones que vuelven, ya ibas a hacer. Oye, en historia. Ah, lo oí en la historia, Gica. Mm. Ah, sí, oye en la historia. ¿Cuándo te comen? Jamás. También tenemos para. Tenemos acá a nuestro amigo Jesús Gerardo Rodríguez Flores, que nos dice por acá: hola, Kiko, saludos desde las salvajes tierras del norte de México, donde ser narco y político es la misma cosa, para desgracia nuestra. Me encantó su episodio anterior sobre la serie de TV de los 80s y me encantaría que también hicieran la de los 90s y la de los 70s. Al fin y al cabo, ustedes son lo suficientemente viejos para acordarse de ellas. O me van a decir que no recuerdan el hombre de la Atlántida. No. La mujer biónica. Sí, el hombre nuclear. Eso sí me acuerdo. Yo creo que todos de chicos soñamos ser de grandes como Steve Austin. Hasta Brito. Sí, ocurría igual de rápido. Sí. El único problema que es que él nunca creció lo suficiente, dice acá. Es broma, Brito Man. Seguro tú eres grande en otros rubros, pero no presumas aquí enfrente a la masita de Behavior. Que eso dijo ella. Sí. Yo recuerdo incluso unos cereales japoneses de los 70. Ah, Kellogg's. Señorita Cometa y Goldath, que era un robot gigantesco que combatía monstruos y se transformaba también en cohete. Lo bizarro es que tenía como familia. Para que vean, los nipones tienen décadas bien pachecas, dice acá. Aprovecho para recomendarles que busquen la película Iron Sky, una comedia de ciencia ficción. Uy, esa era la de unos nazis que estaban en la luna. Ah, ay, es cierto, nunca vino, vea. Pero ya salió, ya está viendo que ya está. Ya sale en DVD. Ahí está Mr. Torres, creo que ya lo tiene. Yeah. ¿Pero que en calidad DVD o? No sé, menos que ya sale en DVD, así que. Iron Sky. Iron Sky. Es parodia, no sé. Es una comedia de ciencia ficción donde en el futuro cercano Estados Unidos tiene de presidenta a una política incompetente que se parece mucho a Sarah Palin. Y hacen una expedición para regresar a la luna, pero al llegar a la luna se topan de que ahí hay una base de nazis que oyeron tras su derrota en la Segunda Guerra Mundial. Y están listos para regresar a la Tierra y restablecer su Reich. Yo me acuerdo que esa la primera extra que no te daba a entender que era comedia, me llamó la atención. Sí, yo decía, puta, qué buena película. Ajá. Ya después cuando... hacer comedia. Sí, le decía, el deschongue es genial. Los efectos especiales son buenísimos, pues fue creada por los finlandeses que hicieron la memorable Star Trek. Aquel largometraje que parodiaba a Star Trek y Babylon 5. Y supuestamente ha sido crowdfunded, o sea, a pura donación de Mara que la lograron hacer toda la música. Unos efectos tan espectaculares que dejaron en vergüenza a los estudios de Hollywood. No se pueden perder ambas películas. Bueno, me despido con, como solo los frikis lo pueden hacer, ¡salud! Dice. ¡Salud! Así que muchísimas gracias a nuestro amigo Jesús. Jesús, también tenemos por acá a nuestro amigo DC Fulano, que nos dice: hola, Kikos. Ya estoy esperando el episodio de los Robin, porque no tengo ni idea de cuántos ha habido ni para eso. Ah, hoy ya sabes. Hay miles, por pero fin, oficiales cuatro. Por fin vi The Dark Knight Rises y escuché su episodio acerca de eso y coincido totalmente con sus impresiones. Espero que en este episodio me aclaren si el tal Blake es un personaje original creado por Nolan o ya habían salido en algún lado. No, ya lo dijimos, que ya es inventado. Por otra parte, quiero recomendar una serie de animes de esta temporada. Se llama Binbougami Ga. Binbougami Ga. Se trata de una chava llamada Ichiko, que en apariencia lo tiene todo. Es una estudiante modelo, es de familia rica, es la más popular entre los chicos y tiene un par de grandes cualidades más colgándole de frente, dice acá. Todo esto se debe a una característica que posee y que le hace concentrar la energía de la felicidad en ella. Esto causa un desbalance en el mundo, pues la gente a su alrededor termina siendo desafortunada. Debido a esto, es odiada por todos. Le envían a una diosa del infortunio llamada Momiji con la misión de drenar felicidad de Ichiko para propagarla adecuadamente y devolver el balance al mundo. La serie es una comedia. Mi gusto, está muy divertida. Los personajes. Un forward de ese correo para chequearla. Los personajes son geniales. Las historias, a pesar de ser muy absurdas, también tienen un toque emotivo muy padre. Se las recomiendo, en especial a Tico Man. Si aún no la ha checado. Esa fíjate que no la he visto. No sé si ya tiene anime. Pero mándamela para ver cómo se llama y la busco. Dice acá también a todos los que les haya gustado series como Baka Test o Bento. Esas son buenas. El humor que maneja esta serie es algo similar. Está bien. Pues sí. Me despido de momento. Espero que ahora sí me lean, porque la vez pasada parece que mi mail se fue al spam. Pero ahí les recuerdo en el IRC, dice ahí. Y por cierto, no está en el IRC hoy nuestro amigo DC Fulano. Pues mándalo al spam. Ah, no, cómo no, ahí está. Bárbaro. Bárbaro DC Fulano, ahí estás. Salud, dice ahí nuestro amigo DC Fulano. Y con eso llegamos al final, señoras y señores, de los correos y de este episodio. Muchísimas gracias por estar ustedes aquí con nosotros. Un saludo muy especial a Sensei, que está en Costa Rica. Gracias. Pura vida, Sensei. No. No. Pura bebida. Pura bebida, así es. Señoras y señores, queremos agradecer también a nuestros productores ejecutivos Miguel Díaz Hidalgo y Nishido por ser los fabulosos productores que nos permiten este día estar aquí con ustedes y que permiten que la masita esté ahorita ahí. Aquí con Brito Man. Ahí con Brito Man, sobándole la cabecita. Bien lubricada. Y pero usted también, si usted quiere ser productor ejecutivo y nos quiere ayudar y quiere que lo nombremos en el show, visite comicgeekos.com. Ahí está un botoncito de donaciones donde la cantidad que usted quiere será nombrado productor ejecutivo de Comic Geekos. Creo que eso es todo, Mara. Nos vemos la próxima semana. Y lo vamos a dar con esta canción que se llama Control. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! ¡Salud! The world might end, the night might fall, rain on down and cover us all. Maybe I'll hold my breath and jump right in. Maybe I'll hold my breath and jump right in. ¿Tienes algo que decir? Robin,